invente una lengua de retazos hecha de sufijos. El campanario me reconoció y silbo. El campanario me reconoció. En la arena gruesa de la 24 es un escándalo tu ausencia. Mientras el grito se desangra en la frontera, ¡vamos! Nadie ¡todos! El agua que me toca. ¡Todos! En el infierno no se escucha ni un solo aullido. Cierra, cerro de doble moral. El campanario me recuerda.